Pregunto, el tema del chip ese, que es el famoso que se está hablando tanto y que se va a empezar a poner, a colocar. ¿Será esa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será la marca? ¿No será la marca? ¿Correremos peligro? ¿No correremos peligro? Y yo creo que no, pero por como vienen los tiempos, me parece que todavía no. Me parece a mí, de acuerdo a lo que yo veo, no creo que sea ya, porque no se ha manifestado lo que al menos digo, dice la palabra. Porque dice que va a haber persecución. Tiene que haber. Dice que va a haber persecución, o sea, no vamos a tener la libertad que tenemos ahora. De elegir. Y al menos no creo que tengamos esta libertad. Pero deberíamos ir a la escritura, ¿no? No sé, digo yo. Lo vamos a bichar. ¿Pero la mayoría estamos de acuerdo en eso? No sé, ¿tú? No sé. Yo quiero que venga Dios ya. ¿Tú, sí, querida? ¿Qué pensás de lo que estamos pasando ahora? Que no me vas a poner ningún chip. Ahí está. Marta, hablale en el oído, Carlos, porque ella no te escucha. Hacele la pregunta en el oído. Marta, pero sabe, ella ya conoce la situación de los chips. ¿Conocés, viste, eso de que están hablando de que nos van a colocar los chips a los seres humanos? ¿Has oído de eso? ¿Qué pensás, Marta? Y bueno, esto va a acontecer ahora después. Vamos a leer este Apocalipsis 13 a ver qué nos dice. Estuve una hora buscando a Daniel y este me llegó. No, sí, ahora vamos a ir a Daniel. No encuentro más. Pero fácil. Ahora vamos a ir a Daniel, pero... ¿13 o 3? 13. Pero no, es estoy buscando a Daniel. A modo adelante, porque hay mucha gente que está con el nerviosismo ese del chip, que si me lo pongo, que si no me lo pongo, que si esa es la marca, que si no es la marca. Entonces, para aclararlo un poco y para que vean los tiempos que estamos viviendo y se den cuenta, la palabra dice que en aquellos tiempos aún los escogidos serán engañados si fuera posible. Si fuera posible. Si dice la palabra si fuera posible, entonces me está diciendo no es posible. Si fuera posible, nos engañan. Pero aquellos que son los escogidos, no es posible que fueran engañados. Entonces, siempre va a haber... es un tema difícil el Apocalipsis, porque tenemos que ir viéndolo con el acompasar del tiempo, porque muchas cosas las vamos descubriendo con la historia, que nos refleja la historia, ¿verdad? Y con el acontecer de los... con los acontecimientos que se van dando. Pero dice que los que estén advertidos van a conocer los tiempos. Entonces vamos a bichar... Vamos simplemente a despejar esa duda para después sí, vamos a empezar a cotejarlo con las profecías de Daniel, ¿verdad? En el Apocalipsis capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar, este es Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre su cabeza nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses serían 3 años y medio, ¿verdad? Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Todo esto acontece en esos 42 meses, en esos 3 años y medio. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero. Después de esto, ¿verdad? Pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Acá dice, después vi otra bestia. Claro, pero después de los 42 meses, aparece los 42 meses y después pasa esto. Y hace que la tierra y sus habitantes adoren a quién, a la primera bestia, la que tiene autoridad por 42 meses, la que tuvo esa autoridad, cuya herida mortal fue sanada, también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Acá aparece una imagen ya de la bestia, ¿verdad? Que es la que todo el mundo va a tener que adorar. Se le permitió influir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Vieron que había que adorarla sí o sí. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino al que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿No? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, esta marca no puede ser ahora, ¿no? A mí se me hace como que ya hubo un arrebatamiento, porque dice que los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron marcados. Entonces, no dice que hubieron cristianos, no, que algunos se entregaron. Cuando esto sucede, que son durante los tres años y medio primero de la... porque la Biblia, el Apocalipsis... O sea, esos 42 meses vendrían a ser la segunda parte de la tribulación. La primera parte. La primera parte. Viene con paz la tribulación. ¿Lo qué? No empieza con paz la tribulación. Claro. Cuando digan paz y seguridad. Sí, ahí empieza, pero tiene 3 años y medio de un proceso. Luego vienen 3 años y medio más. Ahí viene la gran tribulación. Ahí empiezan a perseguir a aquellos que no se marcan. ¿Me expliqué? Sí. Cuando el anticristo entra, entra con paz y seguridad. Claro, pues, entra con una marca. Está bien, esto que van a hacer del chip y todo eso, está bien. ¿En qué sentido? Si vos te pones a mirar, va a terminar con la delincuencia. Para mí es necesario también. Va a terminar con la delincuencia. Entonces, no entra mal, entra bien. Entra con grandes ideas. Por eso todo el mundo le va a dar la derecha. Él es el que va a traer paz, seguridad, va a arreglar la economía mundial, o sea... Viene con grandes ideas, muy reformador. Claro, no, yo lo que voy es que no son esos los primeros 3 años y medio y los otros 3 años y medio después es la tribulación, la gran, que le dicen, porque en realidad no existe la gran tribulación, existe gran tribulación. Es algo agregado que le pusieron para diferenciar los dos periodos. Sí, hay uno que más, o sea, cuando él entra no entra con tribulación. Claro, por eso digo. No, él entra como con caballo. Bien, entra con el caballo blanco. Claro, pero acá no estamos hablando de... ¿Qué vendría a ser la primera bestia? Claro, bueno, acá adelante. Si esos 42 meses... Esto, acá estamos hablando de... Acá no, al menos la iglesia no la veo acá. No, la iglesia ya fue arrebatada. No, eso. Acá no la veo la iglesia. ¿Arrebatado o vamos a ser muertos? Porque yo tengo esa duda, ¿no? Es lo mismo, vamos a ir para el cielo. ¿Qué dice la Biblia? Dice vamos. Que a la bestia le fue permitido hacerle guerra a los santos y eso lo dijo... Sí, pero ahí vamos a ir por parte. Por eso tenemos que ir a Daniel. Pero yo quería comenzar por acá. Claro, quería comenzar por acá para tener esa, que tengan esa tranquilidad. No va a haber esa marca de la bestia o esa marca del anticristo hasta que el anticristo se manifieste en la tierra. Hasta ese momento no va a haber marca. ¿Qué marca puede? Por ejemplo, ahora si nos dijeran... Bueno, hay que ponerse el chip todo el mundo. Muchos tiemblan, dicen, no, esa es la marca. No, puede ser que venga con esa tecnología o capaz que más avanzada. No es nada de ilógico ni descabellado de pensar. Es probable que venga con esa tecnología. No es esta la marca. Claro. Porque habla no... de adorarlo, ya claro. Habla de otra cosa. Claro. Porque pero bueno, los escogidos lo o los que son los que la iglesia, este que te marcaban, capaz que claro, no era. Alex Bachman es lo que decía. Capaz que era esto. Esto debe ser un paso. Porque claro. Yo siempre me pregunté, sí. Si el microchip fuera la marca la bestia, entonces dice la mano derecha o la frente, y los que no tienen brazo, claro, pero tienen frente. Claro. Pero, o sea, ¿por qué no dice las manos, la mano izquierda? Pero hay gente que tiene la mano izquierda. No, bueno, yo escuché algo de unas, no sé cómo es que le llaman de... No voy a decir porque voy a decir cualquier idiotez, pero como que hay una cierta electricidad que se genera en la frente o en la mano derecha, no sé bien cómo es, y eso permite la poca energía que necesita el microchip. No, pero eso algo de eso, no me voy a atender en eso. Porque no. ¿A los derechos o a los zurdos también? Si tienes. O la marca de la bestia es la mano derecha o en la frente. La marca de la bestia. Claro. De la el 666. Es la marca de la bestia. ¿Cómo será? No sé. Ahora. El microchip, pará. ¿Por qué? Por otra razón por la que no puede ser la marca hoy, el chip de hoy. Porque si fuese el chip de hoy, fuese la marca del anticristo, muchos se lo pondrán engañados. Y ahí sí seríamos engañados. El tema de cuando venga el microchip, vas a tener la opción de elegir. ¿Me lo pongo y estoy bien? ¿O no me lo pongo y paso por la gran tribulación? O sea, más que pasar por la gran tribulación, también te va la vida porque te vas a jugar la vida porque te tienen que matar. ¿Cómo me lo pongo y estoy bien? Si me lo pongo... ¿Te vas al infierno? Te vas al infierno, pero el que se lo pone tiene para elegir. Bueno, me lo pongo, pero puedo seguir trabajando, puedo seguir comprando, o sea, no me va a faltar comida. Abandona a Dios, digamos. Abandonar a Dios, o sea, me lo pongo y no me complico con eso. Y alguno lo... capaz para que... Ninguno, no. Entonces está bien para mal ponerse. Para no hablar todo junto, pero... O sea, para que a mí me cierre, ¿no? Yo, viste que en mi cabeza... ¿De qué santo es el que habla acá si estamos en una gran tribulación? Y se le permitió hacerle guerra a los santos. Sí. Y no está la iglesia. Uh-huh. ¿Cuáles son esos santos? Estos 144.000 que no tuvieron mujeres. Son ellos los que. Van a ver. Después que la iglesia sea arrebatada, ¿qué va a pasar? Pues si ya nos vamos muy, muy. Sí. Si no, después nos vamos a enredar más, pero vamos a hacer la media corta. Ya, por eso vamos a ver las 70 semanas de Daniel. Precisamente por eso. La vamos a ver. Pero no sé si la podemos ver ahora. Ahora vamos a ir a buscar lo de la. Yo quiero entenderlo esto porque es medio confuso todo, ¿viste? Pará. Pero tendríamos que ver las 70 semanas de Daniel, que no lo vamos a ver hoy. Lo veremos en otro momento. Si no, lo que ustedes dijeron. Diga. ¿Está bien ponerse chip? ¿Está mal ponerse chip o no saben todavía? Ahora, hoy, no es problema el chip hoy. O sea, el chip de hoy no te juegas el alma por eso. Este chip no es el chip de la Es que en realidad todavía no llegó el microchip al ser humano con la vacunación obligatoria. Claro, dicen que de acá al 2030 va a ser un sistema. Dicen que de acá al 2030 todo tiene que estar. Ahora, si de acá al 2030 se hizo presente el anticristo, dio señales y aquellos que están velando, aquellos que están despiertos, aquellos que no están dormidos, se dan cuenta. No van a ser engañados, sabrán que ese chip es el chip del anticristo, pero no va a ser porque es un chip, es una marca. No sé bien si esto es un chip tampoco, ¿eh? Esto es una marca. Porque habla es una. Una porque marca, recordá que él hace una esfinge, vamos a decir, una imagen que hay que adorar. Y una forma de adorarla, que es inclinarse delante de ella, todo eso. Una forma es que la lleves presente en tu mano o en tu frente. Puede decir que puede ser, como se había dicho, un código de barras, que el número 666, una codificación, una cosa y no un microchip. Incluso podría ser hasta un tatuaje de la bestia. ¿Me explico? ¿La marca? Sí, sí, sí, sí. Es una marca. Y todo aquel que no la tiene... O un pegotín, cualquier cosa. Porque no sé, no debería ser algo que salga, pero tiene que ser... Tiene que haber algo que te diferencie. Estás marcado. Sí, una onda. Ahora, como la época de Hitler. No va a ser, claro. En el coso de nazi. Claro. Y te acordás que a los judíos cómo lo marcaban, con la estrellita acá, ¿verdad? Sí. El que no lleva estas marcas. Ahora, el que vaya a aceptar esa marca no va a estar engañado. Todo como para va a saber qué es como eso. Como hace para reconocer a las bandas mafiosas por el grupo. O sea, elige. Dice, yo. Sí. Yo calculo que va a haber una presión, ¿no? Psicológica, económica, algo que vos. La gente tenga que ceder y no razonen. Ahora, por ejemplo, en las 70 semanas, que no lo vamos a ver hoy. El primer día que escribimos. Pero en realidad, se cumplieron 69 semanas. Faltaría una semana. Hubo un lapso 70 ahí. 70 años puede ser o no. 70. ¿Eh? Falta 7. 7 años. Lo dicen que algunos que son 70, no 7. Claro, lo vamos a ver. Esa semana, esas 69 semanas se cumplieron. O se están por cumplir. Se cumplieron las 69. Con la fiesta. Falta una semana. Después lo vamos a ver para lo cotejamos bien con la Biblia. No va a ser hoy, pero lo vamos a ver en algún momento. Hermano, esto esto va a suceder después de cuando Dios viene a levantar a tu iglesia. Ahí es donde se va a presentar el anticristo. Claro, primero viene Jesús en el aire, recoge, ahí viene el arrebato. Nosotros ya no vamos a estar sobre la tierra. No. Pero si van al santo porque van a ver. Aquellos que porque desistieron de la palabra de Dios. Si hablamos de arrebatamiento, aquellos, no es lo mismo que la venida de Cristo. Ahí. No, no. Ahí. La venida de Cristo viene con nosotros. Claro, pero decís, cuando venga Cristo en las nubes, en la segunda venida, pero dice que hasta que no termine la tribulación, Él no va a venir. No, hasta que cuando no se venga Cristo se le llama cuando Él apoya el pie en la tierra. Pero Cristo aparece en las nubes porque dice que somos arrebatados con Él en el aire. Sí. Y ahí no es cuando todo ojo lo vea. Y ahí Él no va a establecer su reinado todavía. No, ahí nos, ahí nos vamos nosotros, vamos a estar en ese periodo que va a haber... mirá, ¿cuándo no? Ese periodo de 7 años que va a haber tribulación en la tierra, va a haber convertidos... Van a haber judíos que van a decir, realmente ese era Cristo. Van a aceptarlo, vieron que no lo aceptan. Me propongo. Lo van a aceptar. Por eso dentro de la tribulación también van a haber arrebatos. Y va a haber gente que sale de adentro de la tribulación. ¿Me explico? Sí. Esos 7 años, la iglesia va a estar con Cristo, porque esas son las bodas del Cordero. Gracias. ¿Con quién? ¿Quién está en la boda del Cordero? ¿Está la novia? La iglesia. ¿Verdad? Y está el novio, que es Cristo. Porque hay una confusión ahí cuando dice, ¿viste qué dice? En el aire, porque dice, y juntará a los confines y los mares devolverán los muertos. Eso más adelante. Pero dice ahí. No, pero no. Vos dijiste que cuando... Yo no entiendo. ¿Pasa que? Pero pará, los que mueren en Cristo van a resucitar. Los muertos en Cristo. Solo los muertos en Cristo. Los otros no, dice. Claro. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta... Y dice Pablo, los otros... Los que hemos quedado... Los que hayamos quedado... Demasiado. Claro, pero él no viene a la tierra, es verdad, si dice en el aire, es y todo ojo le verá, dice. Esa no es la segunda venida, porque ahí no es que todo ojo lo verán. ¿Y cuando nos arrebata después lo ven ellos? No sé qué verán ellos. Pero porque dice todo ojo lo verá. No, todo ojo lo verán cuando venga después con la iglesia. Ah, por eso, vamos por parte. O sea, cuando venga Cristo con todos los... Y viene toda la iglesia, todos, y llega y apoya el pie en la tierra... Ahí es cuando todo volverá. Pero si yo te digo, por ejemplo, ahora, si hoy estamos en cuánto, 7 de octubre. 6. 6 de octubre del 2017. Yo te hago una pregunta hoy. Según lo que vos has entendido de la escritura o lo que has escuchado, ¿cuánto considerás vos que podría suceder esto? No apuntemos al 2030. ¿Vos crees que esto puede pasar en un lapso de 2 o 3 años? En cualquier momento. Y yo creo que debería de haber, primero antes de eso debería haber algún acontecimiento mundial bélico. Porque lo tendríamos que ver, ¿no? O sea, debería de haber, no sé. ¿Esto qué pasó con qué pasó ahora el 23? ¿Fue bíblico? ¿No tiene nada que ver? ¿Fue simplemente algo de la atmósfera, algo de los astrónomos? Fue un evento natural lo que sucedió el 23 de septiembre. ¿Lo de la señal en el cielo? Lo de la señal. Y está en la... Dice que está, pero... Está. No, ¿qué nace no hubo ahí? Una repercusión mundial en ningún lado. Ah, no. No se escuchó nada sobre eso. No. Yo no lo vi. Hablaron mucho antes. No, yo tampoco. No lo vi, además, si miro para el cielo como yo no entiendo nada. Ni vi eso, ni vi ninguna imagen. De nadie tiene una imagen clara de que sucedió. Claro, yo no lo vi. Ni siquiera se informó en ningún lado del mundo. Pero sí se habló mucho antes, por eso no digo, yo no digo ni que haya sucedido ni que no haya sucedido, no lo vi, no me consta. Claro. No me consta. Pero si sucediera, debería ser una señal, un nacimiento de algo visible, ¿verdad? Yo no lo vi, no te podría decir, primero porque no sabemos nada de astronomía, yo miro para el cielo. Pero, y si me preguntaban dónde están las tres Marías. Este acontecimiento del 23 de septiembre de la mujer, ¿no? La mujer, el niño. Claro, que la mujer encinta, ¿no? Que, Neptuno. O sea, si vamos a que puede ser, porque cuando los reyes fueron al nacimiento de Jesús, iban siguiendo la estrella de Belén, que era una formación, ellos estudiaban, leían, digamos, las estrellas. Y no había telescopios como hoy que podían ver y en la computadora trazar las líneas y ver la mujer embarazada. Claro, pero eran astrónomos, ellos estudiaban las estrellas. Claro, pero no era el común que de tenemos la gente. Hoy. ¿Eh? No tenían los instrumentos que tenemos hoy y aún así ellos identificaron. Pará, yo sé lo que vos me decís. Lo que yo te quiero decir es, no tenían ellos los instrumentos que tenemos hoy, pero si aún me das hoy los instrumentos que tenemos, yo aún así no sabría, porque no soy astrónomo. Ah, no, yo sí. Ellos sí eran astrónomos, ellos estudiaban eso. No era, no, a ver, no fueron todos los que lo vieron, los que se dieron cuenta. Eran algunos que se dieron cuenta y dijeron, vamos en busca de esa señal. Porque esta señal significa que... Claro, yo lo que estoy diciendo es que si en aquel tiempo pudieron ver esa señal, hoy con esta tecnología que nosotros tenemos, por creo supuesto. Que esto fue, pasó, es verídico y es bíblico. Por supuesto. Lo único que falta es el dragón rojo. Lo que yo no te puedo decir, porque como no entiendo nada de estrella, a no ser que yo vea algo rojo enorme que se vea, pero que se vea, que me digas que se viene un meteorito... Para mí, yo miro al cielo y el cielo está siempre igual. Pero han habido muchos ahora en estos casos. Pero ahora, yo no vi una gran repercusión. No. En ningún lado, nada, no escuché ni siquiera... No se habló nada. Nada, quedó como algo raro eso, quedó... No, quedó ahí, no sé, quedó raro. Ahí. ¿Será porque está en la Biblia? No sé si lo tapó lo de los... Los huracanes, los terremotos y eso lo tapó. Estas catástrofes. No sé. Pero en síntesis, o sea que nos quedamos... En que bueno, si acá, según el Apocalipsis 13, no está la iglesia, ¿no? Acá ya no está la iglesia, pero nosotros ahora estamos acá, entonces a mí me preocupa porque estoy acá, ¿qué acontecimiento, digamos, profético? ¿Cuál sería el próximo? ¿O qué profecía yo debería de prestar la atención con nosotros como hermanos para al menos estar atentos? Bueno, pero para eso... Deberíamos estudiar las 70 semanas de Daniel y ver qué es lo que falta para cumplir. Y la fiesta judía. ¿Conocen algo de la fiesta judía? La fiesta del Señor, las que festejaban los judíos. Digo yo, ¿no? Que antes de seguir con el tema de la bestia y de microchip, fuéramos a las 70 semanas de Daniel. Porque, ¿qué pasa? Nuestro reloj profético es Israel. Tenemos que entender qué está pasando en Israel y qué tiempo está para Israel. Que esas son las 70 semanas de Daniel, para determinar qué estamos viviendo nosotros alrededor. Porque hay algo que es cierto, ¿no? Jerusalén iba a ser hollada por gentiles hasta que terminara el tiempo de los gentiles. Y los gentiles somos nosotros. No somos de los malos, pero... Ay. Sí. A ver, están los gentiles y están los israelíes, ¿no? Y no sé cómo decirlo. Israelitas. Pero aparte de fuera de Israel o de dentro de Israel. Claro, está la iglesia. Habla de... Pero está la iglesia también. Nosotros ya somos pueblo, no somos gentiles hoy en día. ¿Y la iglesia qué es? ¿Gentil? Es pueblo. ¿Qué es? Nosotros no somos gentiles. A ver, el hebreo o el israelita que se convirtió, ¿qué es? Es pueblo. Entonces. Pero, o sea, en sí, Israel entero es el pueblo. Que haya algunos que no se vayan a salvar, que puede haber, es una cosa, sí, pero Israel es el pueblo escogido. Pero es al revés, los dos o tres esos que son convertidos es el pueblo, y todos los demás no son los el convertidos. El que no aceptó a Cristo... No es el pueblo, lo dice su palabra. Pero... Así sean tres, son el pueblo, esos tres, va a venir a buscar a esos tres, no a los 300.000 que viven. No, yo estoy hablando del pueblo judío de Israel, de que Israel en sí es el pueblo escogido de Dios. Sí, pero... Y dice que Israel... Se va a ser perdonado. ¿Qué? Que por eso van a pasar esa tribulación, ¿no? Que nosotros somos, o sea, nosotros si bien somos, como dice, ¿no? Somos el olivo injertado y hoy por hoy somos pueblo de Dios, pero las 70 semanas están determinadas sobre Israel, ¿no? Básicamente, incluye a los de afuera también. Pero yo digo, porque dice, Jerusalén va a ser hollada por los gentiles. Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Eso, ¿qué es el tiempo de los gentiles? No, porque nosotros somos gentiles. Yo para mí somos pueblo, no somos gentiles. Sí. Yo para mí nos vamos. Nos estamos yendo y no. Vamos, no, una, Beto. Bueno, pero volvemos. Yo me no puedo hablar. No puedo hablar. Bueno. Vamos a examinar. Dale. Vieron que da pa bastante. Igual no te preocupes que no va a venir nada y nos va a dar el tiempo para estudiar las 70 semanas, la semana 70, que no es lo mismo. Pero lo que sí tenemos que saber es que 69 semanas ya se cumplieron. 70, luego hay un impas, hay una pausa ahí, que es el tiempo de la iglesia, que es nuestro tiempo. Luego la iglesia es arrebatada, ¿verdad? Es quitada, y ahí empieza de la semana número 70, la última semana, con 7 años, que es el trato con el pueblo de Israel, con aquellos que no se convirtieron a Cristo porque ellos ya fueron arrebatados. Ahora, ante semejantes señales, muchos se van a convertir. En la tribulación. Entonces no es de sorprenderse que algunos hayan sido sacados de la tribulación. Por eso tenemos que ver. Pero lo que íbamos a estudiar hoy era qué es esa bestia, ¿no? La bestia era ¿qué es la bestia de Juan? La bestia que vio Juan. Bueno, en el Apocalipsis 13. Claro, pero para eso tenemos que ir a Daniel. Ah, ¿vos la tenías hoy? Daniel. Pero me lleva para acá y me lleva para allá. No, está jodiendo. Y vamos a interpretarla a partir de... Daniel, ¿cuánto? De lo que se cumplió, ¿verdad? Daniel 12, ¿no? Yo estoy en Daniel 2, estoy en la estatua, ¿no? ¿Dónde está? ¿En el 3? En 2. ¿Es largo el 2, eh? Vamos a ver Daniel 2 a partir del 29. Acá sabemos que, para no hacerla, no leer todo, pero sabemos que el rey Nabucodonosor se despertó una mañana, dijo, uy, he soñado algo y necesito que me lo interpreten. Bueno, vinieron todos los magos, todos los... ¿no? Ludovica Spirro, creo que andaba por ahí también. Estaba todo, ¿no? Y esta, ¿cómo es? Ana Clara. Estaba dijo, a ver, yo soñé una cosa, quiero que me digas qué significa. Bueno, no, decinos lo que soñaste y te vamos a decir qué significa. Entonces él dijo, no, dígame en qué fue lo que soñé y qué es lo que significa. Y bueno, nadie lo podía hacer. Era imposible lo que pidió Nabucodonosor. Así que él decide que va a matarlos a todos, pero aparece Daniel en escena, ¿no? Le pasó lo mismo que al faraón cuando interpretó José los sueños, ¿no? Sí. Solo que, no sé, pero faraón sabía lo que había soñado. Este no sabía ni lo que había soñado. Tuvo parálisis. Bueno, entonces... Viene Daniel y le relata, ¿verdad? Daniel, capítulo 2, versículo 29, vamos a empezar a leer. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. O sea que esto es a futuro. Sí. Y el rey, y el que revela los misterios, te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna. E hirió la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se les llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reinos, poder, fuerza y majestad. ¿Vieron que un atributo o uno de los nombres con los que se lo nombra solamente a Cristo, no? Rey de reyes. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tus manos. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reinado dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desminuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, aquí tenemos esto, más o menos todos lo conocen, ¿no? La estatua de Nabucodonosor. En Daniel 7. La estatua del rey de Nabucodonosor. Entonces, sí, tenelo ahí a mano. Daniel 7, Daniel 7. Aquí Daniel le da la interpretación, lo que soñó y la interpretación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ve el rey Nabucodonosor? Una estatua enorme. Está dividida en cuatro partes, o cinco, le podríamos llamar. Entonces tenemos la cabeza de oro, que ¿a quién representa? A Cristo. No, representa al rey de Babilonia. Ah. Daniel ve... cuatro reinos. Cuatro reinos. O un quinto. Pero ve que el reino principal, la cabeza, la que está hoy... No, vamos a anotar esto, que cuando empecemos a... Cuando vemos ahora, vayamos a ver las bestias, ahí nos vamos a dar cuenta. Pero... él ve que el que está por encima, el reinado ese de oro, es el rey Nabucodonosor. Babilonia. ¿Pero qué le dice? Es Babilonia. ¿Pero qué le dice? Recuerden que esto fue porque Daniel le dice, tú estabas en tu cama, pero estabas preocupado por el futuro, por lo que habría de venir. Entonces, Dios le da esta imagen. Así que te vamos a revelar lo que habrá de venir. Esa cabeza es hoy. Pero después de ti, rey, vendrá otro... Otro, ¿cómo se le llama? Otro imperio. Otro imperio. Que gobernará. Ya no va a ser de oro. No va a tener ese resplandor, esa riqueza, ¿verdad? Aparte, si nosotros entramos a ver la historia de Nabucodonosor, cuando vemos ahí en Daniel, era muy por el oro. O sea, todo lo hacía de oro. Y están en las profecías de Ezequiel. De Ezequiel, cuando habla de. Cuando Dios le da la orden, dice, bueno, di esta profecía sobre el rey de Babilonia, ¿verdad? Habla de que le encantaban las cosas lujosas. Pero este reino que viene ya no iba a ser de oro, sino que iba a ser de menos valor, ¿verdad? Y también iba a gobernar por un periodo corto de tiempo. Entonces está, creo que es el decía ahí, el pecho, ¿no? Y los brazos. Este reino sería... Este reino sería... ¿No saben cuál es? ¿Eh? Ah, ¿qué, ¿a qué representa? ¿Qué imperio representaría? Y no son Los persas. Los medos persas. Los medos. Porque fue la tribu de Media de y de Persia. Los medos persas. Por eso está representado por dos brazos. Y está bien representado, ¿no? Uno tiene más poder... que eso simboliza el brazo derecho, y otro no tiene tanto poder, pero tiene gran sabiduría para manejar las cosas. Estos son los medos y los persas. Después de los medos y los persas viene otro imperio que va a gobernar, y ahora lo vamos a ver representado en la imagen de las bestias que él ve. Todo esto para poder llegar a Apocalipsis, ¿verdad? Después ve otro reino pequeño que él ve, que sería la parte del vientre, y vamos a decirlo, el muslo, ¿no? Este imperio es representado por ¿cuál? Los griegos. Por Grecia. Este imperio, fíjense, no es tan rico, ya bajó el nivel, ¿verdad?, del material, y está en la estatua representado entre los muslos y el vientre. Lo que también nos hace pensar de lo que era la sensualidad, ¿no? O sea, ¿recuerdan que los griegos eran muy, muy inclinados a lo sensual? Muy abiertos. De criterio amplio. Bueno, luego tenemos que vienen las piernas de hierro, ¿verdad? Y sabemos que quien representa el hierro es el imperio de Roma. De hecho, es la parte más larga del cuerpo, o por lo menos de los materiales que están representando la estatua, es la parte más larga. Y coincide porque fue de los cuatro imperios que se han levantado hasta el Imperio Romano, el más el que más tiempo duró fue el Imperio Romano, ¿no? ¿Por qué está representado por dos piernas? Porque en el tiempo de Constantino, él divide el Imperio Romano, ¿verdad? Y quiere trasladar la capital hacia lo que vendría a ser lo que él llamó después Constantinopla. Estaba en Alejandría, en Alejandría. Bueno, ahora lo vamos a echar. Pero él se divide el Imperio Romano en dos: el Imperio Oriental y el Imperio Occidental. Está bien representado. Pero ese luego viene un periodo, cuando llegamos a los dedos de los pies, en que vemos 10 dedos que están mezclados con alianzas humanas, ¿verdad? Y también representa el desgaste o cómo fue el fin del Imperio Romano, que está representado por esos 10 dedos, que son las 10 naciones que se formaron después, a partir del Imperio Oriental y del Imperio Occidental, se forman 10 naciones, ¿verdad? Pues ya no las podían sostener, y ahí están representadas todos los imperios que iban a venir, hasta el Imperio Romano. ¿Alguna duda por acá? No. Bueno, vamos ahora a leer Daniel 7, que tiene que ver. Porque vamos a ver cómo vienen representadas. Yo había traído algo por acá. Para complementar un poco, ¿no? Acá está la estatua de Nabucodonosor. Yo sé que los que están escuchando el video no lo van a poder ver, pero bueno, tenemos de enfrente una estatua. Permiso. Una estatua. Y tenemos también las imágenes de las bestias que vio Daniel, ¿verdad? En Daniel 7 vemos que Daniel tuvo una visión. Es verdad. Bueno, ¿lo tienen? Sí. Sí. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. Esta imagen, aquí está, es un león, ¿verdad? Y esto no habla de un reinado, ¿no? Terrestre. Pero también tiene águilas, alas de águila. Y esto nos habla de también quien gobierna en el aire es el águila, tiene supremacía, ¿verdad? Nos habla de velocidad también. Pero dice después que sus alas fueron arrancadas, ya no podía ir tan alto. Recuerden que Nabucodonosor, bueno, si, después que Daniel le comenta lo de la estatua, le dice: bueno, tú eres esa cabeza de oro. Recuerden que después Nabucodonosor se mandó a construir una estatua. Sí. ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, se llenó de orgullo y de ego, habiendo pasado por momentos en que él pudo vislumbrar la mano de Dios. ¿Cuándo? Cuando ninguno supo interpretar, ni siquiera supo decir qué fue lo que había soñado, pero vino Daniel, quien adoraba a un solo Dios, y le hablaba de Dios, y le contó lo que había soñado y le dio la interpretación. Él pudo ver que había un Dios, pero como que no lo asumía todavía. El ego lo superaba. Entonces se mandó a hacer una estatua y había que adorarla y todo lo más. Y dice que le vino una profecía, creo que fue por Daniel mismo, que es quien se la dice, que le dice que se va a convertir en una bestia, que va a ser abandonado, ¿no? Que va a tener una especie de locura. Estoy parafraseando, pues no vamos a leerlo para no hacerlo muy extenso. Pero el rey Nabucodonosor se sentó un día y miró contempló todo lo que tenía y todo lo que había hecho. Y él no reconoce que eso fue porque Dios se lo había dado, ¿verdad? Lo había colocado en esa situación, sino que él... Recuerdan que hay otro sueño también que tiene él, que él ve como un árbol enorme que se veía de todos lados del mundo. Algo que no... es poético, si se quisiera, porque no hay un árbol que se pudiera ver de todas partes del mundo, pero él cobijaba todo y todos a la sombra de él, o sea, él como que él era él y él y él era él, él siempre le daba él. Cobijo a todos. Entonces dice que él se sentó un día y vio todo lo que había dicho y dice, todo esto, no recuerdo bien la frase, pero fue algo como, yo con el poder, con mi poder hice todo esto. Y ahí cae el juicio de Dios. Lo liquida. Y lo convierte en lo que podríamos decir, una bestia. Quedó como una bestia, de verdad, quiso ser una bestia. Claro, una bestia. Pasó un periodo ahí, que yo no recuerdo bien, pero creo que fueron como 7 años, hasta que él reconoce que Jehová es Dios. Y ahí lo restaura. Y lo vuelve a poner en el reino. ¿Recuerdas eso? Sí. No recuerdo con exactitud bien el orden, si fue después de la bestia, primera grande, cuando en el horno él reconoce ya a Dios, porque creo que ahí lo reconoce, no sé si le vuelve el ego y después tiene que pasar no, por... No, en el horno no era él. En el horno no era él, era, ya estaba gobernando los medos persas. Pero aquí él ve, él se llena de ego, ¿no? Y ahí cae el juicio de Dios. Él tiene que pasar como 7 años como una, hasta que reconoce al Dios Altísimo. Y ahí lo restituye en el le vuelve la cordura y lo restituye en el reino. Y ahí como que él se convierte, vamos a decir, porque él adora a Jehová y él lo proclama incluso, ¿verdad? Bueno, cuando habla aquí de que sus alas fueron arrancadas, se refiere a eso. A esa parte, ya no volaba tan alto, cayó a la tierra como una bestia, entendió, ¿verdad? Entendió el mensaje. Entonces, Entendió el mensaje. Ahí está. En el sueño este, en esta imagen que ve la primera bestia del león con las dos alas. Versículo 4. Pero sus alas fueron arrancadas, ¿verdad? Entonces, se está refiriendo bien claro a eso. Ahora, recordemos esa imagen. El león representa, en la estatua, ¿qué representa? La cabeza, ¿verdad? Y el león y la cabeza de oro representan a qué a Babilonia. A Babilonia. Así que tenemos que tener eso en mente. ¿Qué representa el león? Babilonia. Así que cuando venga, veamos en Apocalipsis león un león, ¿de qué nos está hablando? De Babilonia. De Babilonia. Muy bien. Que hoy estaría ubicada Babilonia. Sería Irak, ¿no? Por ahí. Lo vamos a ver. Estaría bueno para... Porque si decimos Babilonia tenemos que identificar... Lo vamos está a ver. Bueno después, para... En la medida que vayamos pasando los estudios, lo vamos a ver porque hay naciones que han cambiado nombre. Han cambiado, sí. Y naciones que no han cambiado nombre, o mejor dicho, se han movido, territorialmente y existen, ¿sí? Y incluso pueden existir con nombres diferentes. Pero las raíces, nosotros tenemos que investigar las raíces. Claro. Para entender quiénes son y cuál, cómo las podemos identificar en la Biblia, ¿no? Bueno, esa es la primera. La segunda, vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas. Y se le dio... Y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Aquí la segunda bestia es comparada bien... Recuerda, en la imagen está representada por los brazos y el pecho de plata, ¿verdad? Entonces representa a los medos persas. Acá está más claro lo de la habilidad para la guerra o la fuerza de uno y la inteligencia del otro. ¿Por qué? Porque este oso se levanta más de un lado que del otro, ¿verdad? Hay un lado que es más fuerte. El otro está, si bien gobierna los dos, hay uno que está por encima siempre. ¿Verdad? Hay uno que... Pero sí son socios, son aliados. Tanto los medos como los persas, en sus inicios, en realidad no eran una gran... vamos a decir, una gran nación. Ellos estaban siempre indefensos, vamos a decir. No... Se podían defender, pero hasta ahí. Ahora estos medos persas, o sea, hoy... Algunos dicen que puede ser Rusia. Algunos. Lo vamos a ver. ¿Cómo que lo vamos a ver? Vamos a llegar. Hay que ver los orígenes. Pero para que tengamos una idea, tendríamos que ir muy atrás. Tendríamos que investigar los escitas, que son los inicios. Los escitas fueron los que... Comenzaron con esa práctica de ¿vieron las películas indio que le arrancan la cabellera? Sí. Bueno, los escitas fueron los más, en ese sentido fueron espantosamente tremendos, ¿no? Sanguinarios. Sí, sí. Y está. La voy a dejar ahí porque si no nos iríamos por otro camino. Pero salen de ahí. O sea, después, con mucho pasar de tiempo, ellos surgen estas otras tribus, ¿verdad? Los. Aquí que está representado por el oso que se levanta de un lado del otro. Y dice. Los medios de los aquí está. Tenemos los Babilonia por un lado. Tenemos Babilonia. Ahora, los medos y los persas, los medopersas. Que ellos en realidad después se juntan para hacer una buena campaña. Porque de la manera que ellos pueden se fortalecen en ese sentido. Y lo vemos que es un oso que se levanta más de un lado del otro. Eso nos muestra de que había uno que tenía supremacía, aunque sí estaban los dos, eran socios. Se complementaban. Pero se complementaban, exactamente. Y es un oso que viene con tres costillas en su boca. Recordemos que esta visión, lo que está viendo Daniel, cuando lo está viendo, los otros imperios pasaron. Así que aquí Babilonia ya pasó. Ya había pasado. Y está viendo a los medos persas con tres costillas y dice, levántate y devora mucha carne, ¿no? Entonces, esas tres costillas representan los tres imperios que los medos persas conquistaron. Porque estamos hablando de imperios que gobernaron el mundo conocido en ese entonces. Estos tres imperios eran Egipto, Babilonia y los otros, el otro no me acuerdo cuál era. Egipto, Babilonia, lo tengo por acá, ahora después lo vamos a ver. A ver si lo tengo por acá. La segunda bestia. Cuatro cabezas. No, esta es la segunda. Bueno, ahora lo vemos. Ahora lo vemos, ahora lo buscamos. O querés buscarlo por ahí. En la segunda bestia. Pero representa tres reinos que ellos ya habían aniquilado, ¿no? Después de esto. De esta visión, vamos a ver el 5. Vi luego una segunda bestia, está, eso es lo mismo. Después de esto miré y otra semejante a un leopardo con cuatro alas de aves en sus espaldas. Esta bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Esta bestia, el leopardo con cuatro alas, está representado por el vientre, ¿no? y los muslos. Que esta representa, esta vendría a ser Grecia. Aquí está hablando de. Cuando miramos la historia, fue Alejandro Magno, el griego. Recordemos que la parte del muslo y del bronce era porque eran muy sensuales, ¿verdad? Pero está representado por un leopardo por la habilidad, la agilidad, la rapidez. Es más rápido que las dos anteriores. Fue el conquistador más joven. Fue más. Hubo y, sí. Y tiene cuatro alas. ¿Eh? Que se dividió en cuatro el imperio. No, y tiene. Alejandro Magno. ¿Y tiene cuatro alas? ¿Tiene cuatro alas o cuatro cabezas? Cuatro alas y cuatro cabezas. Después de esto miré y otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Bueno, las cuatro alas representan la velocidad con los que los cuatro generales de Alejandro Magno abarcaron el mundo, porque fue avasallante. Muchos de los grandes. Sí, sí. Estudiaban a Carlos Magno, por ejemplo. Hitler se dice que admiraba a Carlos Magno, Mussolini admiraba a Carlos Magno, y de los generales, creo que se estudia todas las batallas de Carlos Magno. Estrategias que sí, tuvo, todas. Las estudian, sí, fue el más joven, para el combate el más joven y más veloz de guerra. Murió con 33 años sí, en Babilonia. Lo mataron. Murió como Cristo, homosexual. ¿Eh? Murió como Cristo. Con 33 años. Murió de sida. Parece, la historia no dice bien, dice, claro, que fue una enfermedad. La historia no dice, no dice, se puede haber. Del Zika. Se puede haber muerto. Son hipótesis. Puede haber muerto envenenado también, puede haber muerto envenenado. Sí, porque era. Y las cuatro cabezas representarían en los. Las cuatro cabezas representan en los cuatro imperios que se dividió después por sus cuatro generales. Porque en realidad. No pasó al generalmente el reino pasa a tus hijos y heredero, a tu familia, no seguro. No fue así en este caso. Asiria, Babilonia y Egipto. Asiria. Es que buscan cuenta. Asiria, Babilonia, bueno, Asiria, los escitas, Asiria desciende de los escitas. Y por eso después, bueno, toda la historia que viene después, ¿no? Nos habíamos quedado en el imperio. Los griegos. Estábamos los cuatro generales de. Los griegos. Muy bien. ¿Algún comentario hasta ahora? No, está bueno. Yo escucho. Yo al menos estoy escuchando. Bien. Para. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando justamente de la visión de Nabucodonosor, que representaban cuatro reinos, en los cuales él dijo que el primer reino era Babilonia, el de oro, después tenían el pecho. ¿Te perdiste? Habla. No, pero. Porque, claro. Se está identificando a la bestia que soñó. No. Daniel. A lo que hablamos, mi pregunta, la primera bestia en Apocalipsis 13. Ahí vamos. Entonces no me perdí. Ahí vamos. Estamos viendo las características y las cualidades de las bestias. Para armar bien un. Acá, ya que lo tengo acá. La tercera es semejante a un leopardo con cuatro alas. Algunas Biblias dicen. Otra cosa. Parecido a un leopardo, otro es otro animal, no me acuerdo, pero anda, es lo mismo. A un tigre, dice. A un tigre, ¿no? Ahí está. Pero es, la idea que da es la misma. No, porque he visto lugares que empiezan a discutir, no, pero si es un tigre, no es un leopardo, y bueno. Es un animal. Es ¿no? Eso le decían, sos un animal, le decían. Bueno. Es un animal. Con cuatro alas de aves en sus espaldas. En su estado natural, el leopardo es sumamente ágil y veloz. Se incrementan estos atributos con el leopardo que vio Daniel. Pues tenía también cuatro alas en sus espaldas, capacitándolo para moverse con descomunal velocidad. Fue en el año 336 a.C. y comandado por Alejandro Magno. Esto es el reino de Persia, de Grecia, perdón. Alejandro sojuzga a los griegos, conquista a los persas y a Tiro y conquista a Egipto. ¿Y por dónde sigo? Esto me pasa por no ponerle. Número. Falta la cuarta bestia todavía. Claro. No, estaba mirando lo de Alejandro. ¿Ah? Lo de Alejandro Magno. Dámelo. Buscáis, mirá, no me lo saques ahí que ahora vamos a nombrar lo de Roma. Dale. Después vienen las. Las piernas, ¿verdad? De la estatua. Estamos comparando la estatua de Nabucodonosor con las cuatro bestias que vio Daniel para ver lo que tiene que ver. Después de esto miraba yo en la visión de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. Bueno, la primera bestia, acá vamos a ver algo en las comparaciones que hace. Se nos hacen comparaciones para que nosotros, Dios nos tiene que mostrar de alguna forma. ¿En qué versículo te quedaste acá? Porque ahora estoy, leí el 7. Daniel 7, ahí va. 7:7. Dios, para mostrarnos algunas cosas, por ejemplo. Hay visiones que vieron algunos profetas que ellos no supieron cómo describirlas. Porque para nosotros son inexplicables. No tiene comparación, no hay con qué comparar, no tiene un punto de comparación como para que nosotros podamos más o menos hacernos una idea. Más allá de imaginarnos, más o menos hacernos una idea de lo que está hablando. Entonces, aquí pasa algo que tenemos que darnos cuenta y nos tiene que saltar a la vista. Cuando nos está hablando de los cuatro reinos, esto primero nos dice, ¿cómo te voy a explicar qué era Babilonia? Bueno, Babilonia era como un león con alas, que no existe, ¿no? Pero si un león, nos hacemos la imagen de un león y podemos ver la ferocidad y todo lo demás, ¿Cuánto más si le agregáramos dos alas? Entonces bastante, nos da una, un acercamiento. Poderoso, ¿no? Ahí está, nos da un acercamiento y podemos más o menos hacer cierta comparación. Después nos muestra otra bestia que también conocemos. El oso. Entonces, ¿no?, nos muestra un oso que viene devorando mucha carne y nos da esa imagen de algo fuerte, ¿no? Algo que viene caminando y que se le para adelante. Entonces, más o menos, podemos ver cómo eran los medos persas. Luego nos muestra que viene Grecia, pero este Grecia era como un leopardo. Tenía una agilidad impresionante, una velocidad impresionante. Y a eso le agrega cuatro alas. Y no solo eso, después le agrega cuatro cabezas. Entonces vos decís, bueno, para hacerte una imagen, una idea de lo que fue Grecia y en lo que termina, más o menos viene bien. Pero cuando llegamos a la cuarta bestia, ya no hay comparación. ¿Se dieron cuenta? No nos compara con nada, no hay una comparación aquí. A ver, esta bestia era como... espantosa y terrible. ¿Cómo te la puedo describir? No hay un animal, y cuando nos dice bestia, esto es lo peor, porque era una bestia. Una bestia es más que un animal salvaje, un depredador. Aniquila, destroza, o sea, es impresionante. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa y terrible. O sea, hay un distanciamiento ahí. Entre las tres primeras, ¿verdad? Y en gran manera fuerte. Recuerden que los romanos se armaban en... ellos tenían legiones, ¿se acuerdan? Tenían los centauros, ¿no? Creo que eran, no, ¿cómo se les llamaba? A los que manejaban... centuriones. A los centuriones. Y tenían los de 50, los jefes de 50. También. Estaban bien organizados. Justamente, los 100 manejaban de a 100 los centuriones. Entonces estaban muy bien organizados. Lo que se preocuparon siempre ellos fue de tener ese escuadrón, ¿no? Ese organizado. ¿Qué es lo que va a pasar en la cuarta bestia, no? La cuarta tenía... porque dice próximamente nuevo orden mundial. Claro, pero se supone, ¿no? Estamos justamente hablando de que no tiene una forma. Claro, la cual tenía acá unos no grandes... podemos describirla, ¿no? Porque le explicaba, claro, que no podemos describirla como las otras tres. No. Claro. No tenemos como no, decir, hay... era un gato montés. No. O sea que hay que inventarla. Un cocodrilo. Hay que inventarla. Por algunos, eso está eso ahí. Algunos te ponen eso, otros te ponen un dinosaurio, otros te ponen... un dinosaurio. El tema es que hay que encajarle a esa vez, tienen que encajarle 10 cuernos todavía. Es... y hay que ir buscándole, claro, hay que buscándole, que pueden ser naciones, ¿no? Países. Sí, pero aparte de eso hay que ponerle hierro en los dientes. Bueno, acá está. Dice, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Ay. Estamos en 7-7, ¿no? Sí. O sea, dentista un trabajo bárbaro ahí. Sí, no, estaba pensando que en vez de dentista tenía que ser un herrero. Bueno, no importa. Grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. No le importaba nada. Lo destruía. Y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Esto simboliza también las 10 naciones en las que después... porque el cuerno significa reinado, ¿verdad? O mejor, líderes. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a ir al Apocalipsis. Así no nos adelantamos y lo vamos ordenando, vamos a ordenarlo ahora. Ahí te lleva el 13. ¿Aquí está hablando quién? Daniel. ¿Dónde está Daniel? Es importante tener esto en cuenta. ¿Dónde está Daniel en este momento? Estaba en Babilonia. En Babilonia. Estaba en Babilonia. La cama. Ahora estaba durmiendo, pero... claro, sí, estaba en la cama, pero la cama ¿dónde estaba puesta? En Babilonia. Estaba en Babilonia en aquel tiempo, ¿verdad? Y era... y estaba hablándole a Nabucodonosor, ¿no? Sí, no, acá... a los persas. No, ahí ya estaba... acá él está describiendo... era personal. Claro. No, está bueno aclararlo. Acá está describiendo... capaz que fueron a buscar el mate o algo. No, las bestias estas... él la está describiendo, pero fue una visión que tuvo. Lo de la estatua, sí, fue a pedido del rey. Ahí está. Bueno. Para dejarlo en claro, para retomar el orden. Entonces, acá le está viendo... una visión Daniel personal. Daniel que está... en su estaba, espíritu. Y él vio subir del mar, ¿no? Dice. El mar simboliza... bueno, tenemos acá, creo, la... ¿quieren leerla? Sí. ¿Para dónde vamos? ¿Apocalipsis 13? Pará, tendríamos que tener, yo si no ando mal, tendríamos que tener acá la explicación. Tendríamos que tener la explicación de... De lo que él soñó, ¿no? ¿Qué son estas bestias y todo eso? Yo no lo anoté eso porque no pensaba hacerlo. Mientras hablan... No la encuentro ahora en este momento, pero está, después la vamos a poder leer. No, porque si no nos vamos muy lejos. ¿Lo tenés, no? No. Está. Importante igual es. No es menos importante que le dé la explicación, pero. Acá está enseguida. Mirá. En el 10. Vamos a leer a partir del 15. 7:15. Mirá. A mí Daniel se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que allí estaba y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de las cuatro bestias que eran tan diferentes de todas las otras. Perdón. Deseo de saber la verdad sobre la cuarta bestia. Sobre la cuarta. Que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. ¿Vieron esto? Agregó uñas acá. Que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las cosas con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, entre el cual había caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Hablará palabra contra el Altísimo, los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando dice tiempo es un año, tiempos son 2 y medio tiempo, por supuesto, es la mitad. Así que acá está hablando de los 3 años y medio, ¿verdad? Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Bien. Estos reinos que se levantaron, los tenía por acá, que son Roma cuando se divide, ¿te acuerdan que habíamos hablado? Roma se divide en 2, en el Imperio Oriental y en el Imperio Occidental, pero luego no se pueden sostener y bueno, y se van creando las naciones. Las 10 naciones que salen de Roma son Bohemia, Italia, España, Francia, Suecia, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Holanda y Escocia. ¿Por qué es importante? ¿De dónde salieron? Tener esto. Esto es de lo que surgen del Imperio Romano. Ahí está. ¿Los 10 dedos? ¿Eh? ¿Era re grande? ¿Quién? ¿El Imperio Romano? Sí. Y sí. El Imperio Romano había conquistado casi toda Europa, Asia, no, 3. Y Asia Menor. Y había conquistado toda la parte de Egipto también. Era enorme el... África también. Sí, había llegado a conquistar una parte de África. Está loco. Entonces, de estos dos, cuando nos habla de los dedos de los pies, habla de 10 reinos. Habla de 10 reinos, que en este caso, en lo que nombraste, en las bestias se muestran con los 10 cuernos, ¿verdad? Entonces, claro, son estos 10, estas 10 naciones que hemos nombrado. Que vieron que dice que después en pactos que son alianzas humanas, ¿no? Igual es interesante también otra cosa cuando hablan de los dedos de los pies. El barro. El barro. Sería. Algunos lo simbolizan como que es la parte de la iglesia. Entonces, como que hay alianzas entre la iglesia, para hacerlo más claro, entre la iglesia y la política. Una alianza, algo así, una unión. Algo como pasa con el catolicismo, que es la única religión aceptada a nivel de gobierno, pero hoy vemos que hay partidos. Hay otros partidos. De iglesias y van llegando a la banca de los senados. Ajá. Ahí va. Y ya pasó en el catolicismo. Bueno, Roma hubo un tiempo en que era el que gobernaba. Y gobernaba todas estas naciones. O sea, cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, en el tiempo de Carlos Magno, se hicieron esas alianzas. No sé si conocieron el periodo que se conoce greco-romano. Creo que fue el greco-romano o algo así. Pero el que gobernaba era el Papa. Él ponía y sacaba reyes y todas esas cosas. Ahora vamos a leer en Apocalipsis esta bestia que la amiga quiere saber. La que habla Daniel. De la que habla Daniel. En este caso la que ve Juan. Sí. La que habla. Y la relación entre la de Daniel. Se le permitió hasta ahí a Daniel, ¿no? ¿Mm? Hasta ahí se le permitió a Daniel, ¿no? ¿Cómo hasta ahí? Claro, después digo, no. No sé, creo que se le permitió bastante. El Apocalipsis. Yo diría que el Apocalipsis, cuando lo vamos a leer, tenemos que entender que son estos últimos 7 años. Que es la última semana de la 70 semana de Daniel, la última semana. Nos está contando eso. 70. Nos está contando todo lo que va a pasar ya con la iglesia fuera de juego, ¿no? Y es todo con un trato de Dios con el pueblo de Israel. Hasta el 20. Porque ahí los últimos dos se habla de lo que es. Lo que vendríamos, para decirlo de alguna forma, el paraíso, ¿no? La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva y todo lo demás. Entonces, en el capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a leerlo de nuevo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿De dónde la vio? ¿De dónde veía subir Daniel la bestia? Del mar. Del mar, o sea que el mar es. Mucho pueblo. Mucho pueblo, mucha gente. Daniel creo que ve como los cuatro espíritus, ¿no? Los cuatro vientos de la tierra, ¿no? Eso también simboliza ideologías a nivel mundial, ¿no? Ve los cuatro vientos de la tierra, las ideologías, las creencias, las formas de gobierno a nivel mundial. Entonces vio como de los cuatro vientos de la tierra se venían esos vientos. Todos esos pensamientos, como que se unifica todo. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué bestia es? La última. La última que vio Daniel. Sí. No, me estaba deteniendo la cuarta bestia. Estaba leyendo que Daniel vio de noche. ¿Por qué tiene una casa sola? Dice, y vi de noche, dice Daniel. Daniel. Porque estaban soñando. Claro. Juan no, ¿te acuerdas que Juan? En el espíritu fue Juan. Daniel lo vio de noche. Bueno, vi subir del mar. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su cuerno 10 diademas. ¿Qué son y diademas? Sobre su cabeza nombre de blasfemia. ¿Qué diadema? Coronas. Las diademas son coronas. Vas a mirando a las princesas Janina, las cosas y no vas a ver la diadema. Pero yo sabía que la bestia que vi era semejante a un leopardo. Bueno, miren. Estamos en el 13. 13:2. ¿Dónde estaba Daniel? En Babilonia. En Babilonia. ¿Quién gobernaba? Nabucodonosor. No, los persas. Ah, perdón. Daniel sí. Nabucodonosor. Gobernaba. Cuando él. Babilonia. Cuando el sueño de Babilonia. Babilonia. Estaba bajo reinado los Babilonios. Babilonia. Daniel estaba en Babilonia. La primera bestia que ve Daniel, ¿cuál es? ¿A qué representa? A Nabucodonosor. A Babilonia. A Babilonia. Y él ve de ahí hacia adelante, ¿verdad? Ve los cuatro reinos que vendrán. Ahora, ¿dónde está Daniel? En Babilonia. No, perdón. Juan. Juan está en Patmos, ¿no? En la isla de Patmos. ¿Quién está gobernando? En ese momento Roma. Roma. La bestia, ¿qué ve? ¿Qué es lo primero que ve? En la bestia. ¿Qué simboliza la bestia? Acá lo que dice. Las siete cabezas de los cuernos. La bestia de los diez cuernos. ¿Qué simboliza? ¿A quién? A la cuarta bestia. A Roma. A Roma. Romano. A ver. Para que yo porque los quiero hacer pensar romano. Un poco. Ah, claro. Pero cuando la visión la tiene Daniel, ve lo que en ese momento hasta está adelante. Pasando y va para adelante. Y Juan vio lo que venía. En ese orden. Claro. No, Juan ve lo que va para adelante. Pero arranca desde ese momento. O sea, arranca desde lo último de Daniel. ¿De dónde está? Ahora, se va a complementar en el orden, en el mismo orden que tiene Daniel, pero a la inversa, miren. Va para atrás, Juan. Juan va para atrás. Él arranca va para de la atrás. Cuarta. Pero es la misma bestia. Él solo ve una bestia. Él no ve cuatro bestias. Juan no ve cuatro bestias. Juan ve una bestia, ¿verdad? Ve una, pero la ve como la estatua. No. Algo así. Ah, porque claro, porque tiene las cuatro. Algo así. Acá, ahí está. De un ahora ve. Sus pies como de oso, su boca como ahí boca va, de ahí, león. Ahí tenés. Ahí va. Claro, porque. Él ve. Estamos en el 2. En el 2. La bestia que vi es semejante a un leopardo. ¿En qué lugar aparece la bestia que vio en Grecia. Daniel? Es la segunda. La segunda bestia. Medo persa. La bestia que vi es semejante. No, en Grecia. A leopardo de Grecia. Pará. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Su pie. El tercero, la de Grecia está hablando. Sí, sí, de Grecia. ¿Dónde estoy? Me perdí. En el 2. Arrancá del 2 de vuelta. En el 2. No, vamos a arrancar del 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Y en su cuerno tenía 10 diademas. Y sobre su cabeza un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso. ¿No? Sí. Y su boca. Como de se león. Se fusionaron. O se estaba contando los cuatro en una sola bestia. Lo mismo, pero. Lo mismo, pero al revés. Claro. Lo mismo, pero. La bestia que él ve, esta bestia que él ve, él tiene. Tiene parte de todo. Sí, ¿dónde está el leopardo? Acá. Sí. ¿Verdad? Dice. En vez de ver como la vio él así. Primero el león, después el oso y después el leopardo. Primero ve. Es como si la primero la ve. Ahí va, primero la ve como le leopardo. Le ve ¿no? acá la. Esta, la parte de arriba, vendría a quedar. Esto es la cabeza que está viendo Juan, que habla acá del Imperio Romano. Bueno, él ve. En realidad, la bestia que vi es semejante al leopardo. Es semejante al leopardo. Sus pies eran como. De oso. De oso. Y su boca. Como boca de león. Como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Bueno, esta es la bestia que tenemos que nosotros... Va quedando claro a poquito. A analizar. Esta bestia tiene parte de Grecia, ¿o no? Sí. Parte de Babilonia. Parte de Roma. Parte de Roma y me está faltando uno. Los persas. Y de los medos persas, ¿verdad? Entonces, esto es como una ¿cómo se dice? No. Cuando se unen varios países. Y le podríamos llamar. Es como una. Le podríamos llamar como una unión de países. Así, como se le dice hoy la Unión Europea. Claro. Algo así. No vamos a decir es que es una unión. No, no, vamos esa, a, pero... no vamos a decir que es la Unión Europea. Pero sí, no. Para que no lo interprete. Pero hay una. Digamos, pero hay una semejanza ahí. Hay ¿no? una semejanza. Bueno. Esta bestia que está viendo Juan, que es la que va a aparecer en el Apocalipsis, que es la que va a abrir. un conjunto de países. La que va a traer el nuevo orden mundial, vamos a decir, ¿verdad? Porque es como un nuevo orden mundial. Entonces, tiene algunas, en realidad, para contestar tu pregunta, no vamos a ver una bestia. No, eso sí ya yo no. Las características que tiene claro, son los países. La de los países, pero de estos cuatro que vimos al principio, ¿verdad? Porque creo que Roma fue, yo me atrevería a decir que fue la última gran potencia. Por lo menos no registro así en la historia. Claro, el último imperio, sí. Así a nivel mundial, ¿no? Pues se han levantado imperios, pero no han globalizado el mundo. Entonces, como que en esos cuatro nos está mostrando que va a haber un orden mundial que se va a levantar, va a estar organizado por medio de alianzas humanas, ¿no? Igual tiene su poder hoy en día y su decisión, ¿no? Toma, sí. Sí, por supuesto. Y bastante importante. Y esta es la gran bestia que se va a levantar, ¿no? Después tendríamos que estudiar el tema de las 70 semanas y tendríamos que estudiar lo de las. No, porque viste que dice los países. Dice y se maravilló. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón sabemos quién es, ¿no? Obvio. Que había dado autoridad. El dragón le da autoridad a la bestia. ¿Quién le da? Estamos hablando de. ¿No? Dice. Y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Ahora. Sí. ¿Quién es el dragón? El dragón es el diablo. Satanás. Y la bestia vendría a ser. Anticristo, Janina. La bestia es esto que se armó. Se unieron. Este nuevo orden mundial que quieren gobernar. Una única moneda, claro, ¿no? Podríamos decirlo. Por ejemplo, acá van a querer traer, por decirlo. El chip, la única moneda. Una moneda, ahí va, mundial. Mundial. Que no existan así. Monedas. Una única religión. Una religión. Ah. El ecumenismo que ya está arreglado. El ecumenismo. Ahí está. No sé si está arreglado o va encaminado ya. Hace rato que ya está. Sí. Muy bien. ¿Qué más va a haber? Y tenemos la moneda, las religiones, el chip. Va a haber paz mundial. Paz mundial. O sea, de aquí va a salir el cuerno, el cuerno pequeño. ¿Eso van a ser los 3 años y medio de paz? No. Sí, se va a organizar así. Esta es la bestia, se va a levantar. Se va a armar una vamos a decir, una alianza entre países. Y de ahí nace. Que van a ser potencias. Porque van a ser. Igual sí que esto pasará. Ponele por ahora. De momentos. Hoy. De momentos el mundo está pendiente de un hilo. De que se arme guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos. Sí. En lo cual sabemos que hay alianza atrás de ellos. Sí. Por lo tanto, si entran en guerra, otras potencias mundiales también entrarían en guerra. Claro, pero hay problemas económicos que por los cuales no, hasta ahora no. Sí, no, pero a donde a Trump se le muera una neurona más. Sí, ya sí. Está. Que ahí quedan en el horno. Pero digamos, vos decís que puede llegar a explotar esa guerra y a través de eso se levantaría esta bestia. ¿O pensás que no va a llegar a eso? Mirá, para que se levante alguien y diga, bueno, voy a traer paz, tiene que haber, algo. Claro, por claro, eso. Tiene que haber guerra. Tiene que haber algo. Ahora, ¿por ese lado? No sé si es por ese lado. No que lleguemos a una guerra nuclear, porque no quedaría nadie vivo, pero. Porque yo. Que explote tanto. En realidad, yo, en lo personal, pongo más mi mirada en lo que va a ser Rusia. Pero Rusia, mientras Estados Unidos no mueva su ficha, Rusia no va a hacer nada. Yo meto mis fichas ahí. Si Rusia está tapadita. Rusia, tapadita. Yo meto mis fichas no, en Rusia. Es inteligente. Está tapadita Rusia. Es raro, un juego de ajedrez. Por eso, si vos no mueves tu peón, yo no muevo. Para culminarlo, ¿no? Para es una culminarlo. Estrategia muy rara que tiene. Para culminarlo, digo, de acuerdo a lo que leímos, vamos a ubicarnos en el tiempo de hoy. A grosso modo, vamos a ubicar a algún país de los que posiblemente. Podrían estar involucrado dentro de los próximos acontecimientos proféticos. ¿Quiénes podrían estar involucrados? ¿Quiénes podrían ser dentro ese nuevo orden mundial? Y podemos pifiar también ahí, ¿no? Pero mirá, para darle al menos una orientación. Yo por ejemplo, para mí, uno de los que sí está de cabeza es Rusia. Rusia, yo creo que sí. Tenemos a Irán. Estados Unidos, yo creo que sí. Irak, Irán, están. El Vaticano. Roma, yo creo que sí. Sí, el ISIS, por supuesto. Alemania. Arabia. El Estado Islámico. Arabia Podría Saudita. Ser. Podría Alemania. Ser. Alemania. Sí, Alemania está. ¿En qué cosas están hablando? ¿En qué están? ¿En qué están qué? Suponiendo qué países pueden ¿qué, estar. ¿Qué países pueden estar involucrados? Francia, ¿podemos? Sí. Francia, sí. Cuando habla de 10 cuernos pequeños, habla de gobierno. El número 10 en la Biblia siempre aparece como gobierno, ¿no? Ahora, pero yo me detengo. Esto. No lo, el 12. Esto no lo deberíamos volcar a los acontecimientos de Gog y de Magog. Eso lo vemos después. ¿Tiene o no tiene? Pero va para después. Pero, o sea, va más para adelante. Pero no tendría que ser un poquito antes también para que esto. No. No, porque Gog y cuando... Magog se relaciona a las 70 semanas de Daniel. ¿No? Gog y Magog. Gog y Magog. En realidad es. Para ir uniendo un poquito. En realidad es Gog de Magog. Sí. O. Si dice Imagog es un príncipe de esos 10 países. Gog es un príncipe, es un rey. Es un rey. Gog es la idea de un rey, de Rusia, de alguien, de un gobernante. Ahí está. Que dónde gobierna en tierra de Magog. Que se va a levantar contra Israel. Cuando dice Gog Imagog es el gobernante con en su pueblo. Es de, no, en la profecía no, de. En realidad claro, es Gog de. No es. Es de Magog, pero cuando Gog dice Imago. No es Gog y, es Gog de. Pero hay una parte que dice Imago y es porque, porque al viene mucho pueblo. De Israel. Claro, de pero Israel, dice viene mucho Israel. Pueblo contigo. Sí. Pero ¿cuándo va a suceder eso? ¿A dónde va a ir? Va a ir a la ciudad que está habitada sin muros, porque está tranquila. Hay paz. Hay paz y seguridad. Primero o sea esto. Que no es. No es durante en los principios, vamos a decir. Sería más adelante lo de Gog. Y yo, eso de Gog y Magog, esa guerra es cuando el anticristo rompe el tratado de paz. En los 3 años y medio. Ahora, y yo te puedo tirar la última. ¿Podría ser esa guerra después que ya no esté el pueblo de Dios acá en la tierra? ¿La de Gog y Magog? No, ya no está. No está. ¿Cuándo entra el anticristo? Mira, de estas 10 naciones, hay uno que se va a destacar muchísimo. Ese va a hacer guerra contra 3 de las naciones, de las que serán de estas 10, y las va a gobernar. Va a tener poder, y se va, ese es el cuerno pequeño que va a sobresalir. Que derriba a los otros 3. Ahí está. Esa va a ser la cabeza, el principal de estas 3, de estas naciones. Gracias. ¿Cómo te lo puedo explicar? Va a ser el líder mundial a nivel político. Pero también tenemos un falso profeta, ¿no? Entonces, todo el mundo va a admirar a este líder mundial que va a tratar de hacer una alianza. Pero este y va líder a, tratar de, a su vez y va, se va a apoyar de este falso ¿listo? Profeta. Y va a tratar, claro. El falso profeta es el que le va a decir, miren ahí. Ahí está, acá hay señales. Ahí está. El falso profeta va a traer el ecumenismo. O sea, es una asociación ahí. Lo va a ir preparando todo. Es la unión que habíamos hablado. Esa es una asociación. Ahí va a traer el ecumenismo. Porque en realidad va a haber una sola religión. Y aquel que no la... Por supuesto la iglesia va a salir. Pero aquel que no la siga, esa única religión, que adopte otras religiones, le van a cortar la cabeza. Como en realidad es así. Es decir, se está encaminando. Pero se va a obligar a que haya una sola religión. Lo mismo que la marca. Va a tener que ser todo aceptado. Pero es un control total. Un control, un dominio total sobre el mundo entero. Y pongámosle que ya mucha gente no va a ver, ¿no? Porque... Va a ver, sí. No, pero, o sea, no va a ver la población mundial que hay hoy. Lo que pasa es que por las catástrofes que hay... Ahí está, o sea, ¿cómo tendrían el control? Claro. Ah, eso no es problema. Hoy ya no es problema. Claro, no sería problema. No, eso ya no sería problema. El control de toda la gente, con un chip... Y está permitido por Dios. Todo esto es permitido. Esto está todo permitido. No hay manera, por eso digo que la iglesia en parte sería bueno que él tenga misericordia y que nos tenga como dignos de poder. Habría que después seguir. Vamos a. O sea, está bueno para que sigamos con esto, ¿no? La segunda claro, porque parte, viste digamos. Que hay muchas cosas como que parecen ser claras y en realidad no son claras. Porque hay una parte en el mensaje en una de las iglesias que dice que es para que estén y sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Entonces, viste, como que eso te da una esperanza de que la iglesia no va a estar, sí. ¿No? Por otro lado, uno se pone a analizar las cuando habla en Mateo 24, por ejemplo, las señales y todo, y cuando te dice, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, como habló el profeta Daniel, el que está en Judea, huye a los montes, y vos decís, ¿es ahora o eso pasó en el año 70 después de Cristo? ¿A quién le está hablando? A Jerusalén. ¿A los judíos? Claro, pero... Te digo, ¿Está Jesús en la tierra? No, en Mateo, cuando Cristo le da las señales a los apóstoles. Ahí va. Y les dice, más no se turben, no irán de guerra. ¿Ya había nacido la iglesia? No, la iglesia todavía no. ¿A quién le está hablando? A los apóstoles. Claro, pero son judíos. A los judíos les está hablando. La que va a desaparecer es la iglesia. No, yo tengo bien en claro que eso no es para la iglesia, sino para el pueblo de Israel. Pero yo digo, cuando hablaba ahí y dice, los que tienen Judea huyan a los montes, ¿está hablando también ahora va a volver a pasar eso? ¿O fue lo que pasó en el año 70? No, eso va a pasar. ¿Va a volver a cuando pasar? Viene la, cuando eso viene la que está hablando de Gog. Claro, ¿vos viste la señal en el cielo? ¿Viste la señal en el cielo, la mujer que está de parto? Que sí. No la vimos. Que la persiguen, ¿quién la persigue? El dragón, ¿verdad? El dragón la persigue. El dragón. Le hace ¿Y qué tira detrás de ella? Un río. O sea, te está hablando de una gran inundación. Y en Mateo 24 te dice, huyan a los montes, a los lugares altos, que esté en la azotea no baje. Te está hablando de... O sea, que eso va a pasar. Eso no, va a pasar. No es el sitio Jerusalén que hubo en el año 70 y no está hablando de la guerra esa, ni de cuando se dispersó el pueblo judío. No, porque dice, cuando vean la abominación... De la que habló Daniel. De la que habló Daniel. Que entienda. Sí, no, por eso preguntaba yo. Está bueno, eso sí encaja. Quería entender eso porque, entonces, claro, también tenemos que pensar, ¿otra vez los cristianos van a ser perseguidos? No, ¿otra vez el pueblo de Israel va a ser azotado como en la época de Hitler? Van a ser perseguidos. Pero no como en esa época. Peor. Pero por una buena causa. Solo que los que son convertidos al sonar de la trompeta, que es cuando viene el arrebato, a los que son convertidos a ese momento, los que nacieron de nuevo en ese momento, esos se van, esos son arrebatados. Por eso dice... Después se van a convertir. Por eso dice, ay de las que estén encinta, ay de las... Es complicado, Will. Claro, porque yo pienso, ¿no? Claro, justamente como dice, ay de las que estén encinta, las que críen en aquellos días, por cuidar que la vida no sea invierno, ni en reposo, día sábado para ellos. Sí. Porque habrá gran tribulación. Cuando nunca la hubo. Claro, cuál nunca. Imagínate cómo será. Pero si vos ves las 10 grandes tribulaciones que hubieron o persecuciones que hubieron. Y ves las atrocidades que hacían los romanos. Por eso digo. La Inquisición nomás. No solo los romanos, ahí va, también la Iglesia Católica, ¿no? La Inquisición. Entonces vos decís, fue la peor. Si esto fue tremendo, ¿cómo será lo que se viene? Claro, yo digo, no. Oramos, hermano. Vamos a orar y seguimos un rato si querés. Hola. Marta, ¿estás bien? Bien, hermano, por mi cabeza. Mi cabeza vuela. Vuela. Pobre. Muy bien, gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido pasar, Señor, aquí, buscando de tu palabra, Señor. Buscando de tu conocimiento, tratando de meternos allí, Señor, en el agua. Señor, estamos profundizando en tu palabra. Padre, que esto no quede aquí. Queremos tener entendimiento, comprender, Padre, qué es lo que... nos has dejado este legado, Padre amado. Queremos entender cuáles son los tiempos en que estamos viviendo, Padre amado. Queremos saber hacia dónde vamos. Padre, si hay un legado que dejarle a alguien, ¿qué le podemos decir? ¿Qué les podemos hablar? ¿Cómo se lo podemos hacer entender, Señor amado, de acuerdo a los tiempos que vivimos? Padre, que podamos ser claros, concisos. Señor, que no seamos pesados a sus ojos, ni le caigamos, Señor, como con sueño a sus oídos. Señor, que podamos... poder que podamos, Señor, hablarle a la gente, pero que se interese, que tengamos esa gracia, permítenos esa gracia, Padre, de poder inquietarlos, de poder darles a ellos ese hambre, esa necesidad de querer conocer y saber. Sí, señor. Señor, úsanos en ese sentido, porque los tiempos que estamos corriendo, Señor, son muy malos. Y cada vez son menos, se acortan, Señor. Que podamos tener esa gracia y ese conocimiento para que cuando vayamos a hablar, Señor, no estemos tartamudeando ni esperando a ver cómo se lo vamos a contestar, sino, Señor, tener las cosas claras. Quizás no todas, pero las principales, Padre. Que podamos hacerles por lo menos una síntesis de las cosas que deben hacer, deben de pasar. Para que cuando las vean, Padre, ellos recuerden que se les habló de esto. Y Señor, si llegara el momento de la tribulación y se encontraran ahí, que sepan cómo hacer, cómo reaccionar, qué es lo que deben de hacer. que se acuerden de aquello de lo que le hemos hablado. Padre, danos esa gracia. Bendice, Señor, este lugar. Bendice, Señor, a cada uno de los que están aquí representados y a algunos de los que no han podido venir. A todo aquel que esté escuchando, Señor, el audio, también, Señor, inquiétalos por investigar, por tratar de descubrir, de conocer de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén.